balanza, hospital, curva, independencia, kiosco, ring, ocho esquinas, revisión técnica, trocadero, zarumía. Sube nomás, sube nomás, sube nomás, sube nomás, sube, sube nomás, sube nomás.